Desde el Peñón, Colombia, Grupo Firme. Se titula El Tecla. ¡Suena y dice, viejo! Ahí va para toda la raza de California. La gente piensa que soy malo y preguntan que pa' dónde jalo. Ya lo han de saber, con el compa Junior estoy puesto y el negocio marcha bien. Organización, ¿cómo está? No hay dos, somos equipo listo para la ocasión. Pregunten por el Tecla, les paso el informe, distribuyo hielo por ahí en el norte. Si no me conocen, el tiempo me dio la experiencia. Hoy soy dueño de mi propia empresa. Me sobra valor, no juego a traición. Son 13 años recorridos y aquí estoy. Aunque ya no estás, vives en recuerdos y la gente nunca te olvida, carnal. Lo que sube va conocido, por eso aprovecho, pero tranquilito. Y el negocio sigue al tiro. ¡Eso! Para trabajar, apúntenle nomás. Tenemos la compra y venta en especial. Socios de verdad, aquí hay igualdad. Fusionamos la empresa con la lealtad. Esto es de verdad. Suenan los Firmes.